felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Hace que por esta pecho adentro, ardiente este capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar. Toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Que haya alegría en mi corazón. Con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor. Tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel. El vino bueno y un gusto a miel. Abre en mi casa mientras estés. Felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Hacer que florezca pecho adentro, jardín de capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Y lo lele, Perruzzi. Quiero bailar, esta noche quiero gozar, esta noche voy a mover yo mis pies hasta amanecer. Esta noche no pasará sin que yo la pueda gozar. Con las chicas voy a bailar esta cumbia, qué buena está. Bailando hasta amanecer, bailando hasta amanecer. Yo quiero mover mis pies al compás de esta cumbia. Yo quiero mover mis pies al compás de esta cumbia. Las chicas yo quiero ver, las chicas yo quiero ver. Bailando sin parar este ritmo sabroso. Bailando sin parar este ritmo sabroso. todos juntos, que joda. Tu noche ha llegado, tu noche es la mejor y es ahora. No paren de cantar y gritemos todos juntos, ¿qué? Que siga la joda, la joda. Baila, doña Rula. Me llaman el aventurero, me dicen que soy un bohemio, me dicen que soy un bandido, que anda triste y perdido. Aventurero y mujeriego, así me llaman todas las mujeres, pero no saben cuánto la quiero. Ellos ignoran que fui el primero. Todo mi amor yo le he entregado. También soy correspondido. Para la linda gente. Uy, salta, ¿cómo va? Los Floras. Esos tus ojitos, lindos hechiceros. Mira que parecen dos luceros. Esos tus ojitos, lindos hechiceros. Mira que parecen dos luceros. Mira que parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Mira que parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Cuando me miran siento de verdad tus ojos hechiceros, la felicidad.